Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Hola, hola a todos los amigos de Chilensis, y comenzamos una nueva jornada desde la radio Juan Gómez Millas para ti, para tus orejitas, en el capítulo número 6 que te trae. Este capítulo te trae bastantes cosas nuevas, bastantes cosas entretenidas, como siempre, con nuestro equipo integrado por nuestro periodista Pablo Tatita Ormazábal, por Catalina Valencia, por Mauricio Torres y Nicolás Binder, que siempre están dispuestos a reportear para ti, para darte las últimas noticias, para darte información que tú necesitas para comprender el mundo, porque el mundo es hermoso. Hola, y chilenses, te lo quiero mostrar. Y nos vamos para comenzar con todo esto, con esta sección que a mí me fascina y se llama... Está de que hoy estamos hablando de los héroes nacionales. El comentario será acerca de la celebración de las cargotas y el surgimiento de mártires a partir de estas. Ya que se nos acerca el 29 de mayo, esta primera notita que le tenemos a todos ustedes, nuestros amigos de Chilensis, en aquella fecha, va a hablar de los grandes próceres de Chile, porque ese es nuestro tema de esta semana. Vamos a hablar de los héroes chilenos. ¿Quiénes son los héroes? ¿Por qué los admiramos? Todas estas interrogantes y mucho más serán las que podrás contestar en este programa. Así que pon mucha atención, porque Mauricio Torres te va a contar una pequeña introducción sobre los grandes próceres que tenemos en nuestro país. Luego de aquel episodio, Arturo Prat es considerado casi un héroe nacional. Además, el 21 de mayo, día en que se desarrolló el conflicto, próceres, padres de la patria, héroes. Al parecer, estos son los personajes que todo país necesita. En el caso de Chile, se remiten a tres: O'Higgins, Cabrera y Rodríguez. Pero, ¿será tan así? En aquella ocasión, si bien cada uno de estos personajes históricos tuvo una visión de lo que quería para nuestro país, es muy difícil asimilar su herencia hasta nuestros días. O'Higgins se refugió. El historiador Sergio Villalobos considera que los personajes son siempre secundarios en cuanto a su importancia en la historia, la iglesia donde se resguardó, ya que esta la hace la sociedad en su conjunto. Es considerado un monumento histórico son, y además, cada 1 de octubre es conmemorado en la ciudad de Rancagua como un día heroico. De hecho, los alumnos de todos los colegios de la ciudad desfilan en honor a las Fuerzas Armadas. Parece ser que estos momentos de derrota conllevan un fondo identitario para la comunidad. Quizás es en estos momentos donde surge la necesidad de reafirmar quiénes somos y qué nos caracteriza. Al parecer, los momentos de crisis dentro de esta son misma los que línea hacen crítica surgir se la fuerza encuentra que el profesor de historia de la Universidad de Chile, Pablo Ortaz, quien desde ya pone en cuestionamiento el término de padres de la patria. O sea, si la patria tiene padres, quiere decir que nosotros somos hijos. Y en tanto que hijos, lo que nos corresponde es obedecer a lo que nuestros padres nos dicen, que nos presenta una situación como bien estática y no histórica de la posibilidad de construir sociedad y de transformar sociedad. Estamos para reproducir el legado que nuestros padres nos dejaron. Pero, ¿el valor que le damos a estos héroes es solo histórico? ¿O también por su aporte a la creación de algo más? ¿Nuestra identidad? ¿Nuestra nación? ¿Cuál es entonces la verdadera contribución de estos próceres a nuestra sociedad? El académico de la Universidad de Chile, Pablo Ortaza, es pesimista en ese aspecto, reconociendo que ninguno de estos tres personajes fue capaz de trascender y dejar huella en la historia, principalmente debido a que ninguno de ellos era un intelectual. Su carga programática es ganar las peleas que enfrentan nomás. En términos de construir proyecto de país, es muy débil y está más bien sugerido por la camarilla de la cual se rodean. No tan clara para el caso de Manuel Rodríguez, pero sí para el caso de los Carreras y de O'Higgins. En el fondo están ejecutando, en términos fácticos, lo que respectivas élites le están indicando que debe hacerse. El historiador Sergio Villalobos tiene una mirada sumamente crítica en cuanto a la relevancia histórica de estos personajes en el escenario chileno actual, ya que las ideas no pueden quedarse en el pasado. Por tradición, porque ha primado una vieja noción de la historia, hoy día absolutamente anticuada, porque la gente no renueva sus ideas, porque la gente no lee las nuevas obras, y se va quedando siempre con los antiguos tradicionales. Cualquiera sea nuestra posición respecto de los próceres de nuestro país, claro está que estos seguirán formando parte de nuestro imaginario colectivo. Nunca está de más darle una mirada distinta a lo que nos dicen los libros de historia. En este especial de Chilensis sobre héroes chilenos, no quisimos dejar de lado a estos personajes, porque a pesar de todo, seguirán formando parte de nuestra tradición. Muchas gracias, compañero Mauricio, que siempre nos traes tu información con tu seriedad de siempre, para ahora pasar a otro estilo. Vamos a tener una voz nueva que les estaré contando de quién se trata, pero primero escúchenle, pongan mucha atención, porque se viene otra notita de los héroes anónimos. Solo rememoramos nombres conocidos, personas ya fallecidas que dejaron una luz de esperanza o una gran hazaña que recordar. También admiramos a nuestros héroes anónimos. Personas que sin buscar reconocimiento dan algo por alguien y que viven aquí, entre nosotros. En este mismo tiempo y espacio para instalarse en la memoria colectiva de muchos. Rafael del Villar, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, reconoce una gran diferencia entre los héroes públicos y los anónimos, destacando la necesidad permanente de reconocerse en el otro. Claro, yo creo que los héroes tradicionales, digamos, héroes, son héroes de la calle, de la sociedad. Como son héroes de la sociedad, son héroes que pertenecen, ¿no es cierto?, los cuadros más top del mundo político, religioso, económico, deportivo, artístico, porque hay otro tipo de héroes que son héroes de la vida cotidiana, donde la gente se siente reflejado en ser como ellos mismos y ellos mismos tomados como personas. Esta característica de servicio público invade a muchos compatriotas que se han convertido en héroes sin quererlo y que hoy forman parte del orgullo del país. Este es el caso de los héroes del reciente terremoto que sufrió el sur de Chile. Muchas personas, profesionales o no, salieron de sus casas para ir en ayuda de un desconocido. Nicole Valeria, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile y afectada del gran sismo grado 8,8, considera que lo que desató tantos héroes anónimos fue que las personas se sintieron conmovidas e identificadas con el sufrimiento ajeno. Yo creo que tan grande que era imposible que no surgiera ese tipo de gente a ayudar a las personas que estaban más necesitadas, porque ya sea por motivaciones onda que eran de la ciudad anteriormente o que tenían familiares en la ciudad o simplemente que veían la desgracia que estaba sucediendo en el sur, que hubo gente que, como decía anteriormente, les fue imposible no sentirse conmovidos con la situación y por eso fueron en ayuda a los más necesitados y finalmente se terminan transformando en héroes. La identificación con la similitud de vivencias, de sensaciones y de concepciones han llevado a la población chilena a levantar héroes que forman parte de las personas llamados comunes y corrientes. Así se pueden encontrar en YouTube decenas de videos que muestran a héroes anónimos posteados por personas anónimos que destacan la humildad, el esfuerzo y la dedicación y también la perseverancia entre tantas cualidades dignas de valorar. Rafael del Villar afirma que a raíz de la falta de referentes políticos, las personas tienden a identificarse con personajes fuera del sistema establecido, es decir, los políticos, artistas, entre otros. Yo creo que eso es un fenómeno que hoy día toma más fuerza. O sea, yo creo que siempre ha existido una identificación con personajes como más underground, ¿ya?, que no son del sistema. Pero eso como que adquiere mayor importancia ahora. Ahora, por la sencilla razón de que no haber lucha ideológica, no haber guerra fría, es mucho más... No hay un lugar donde identificarte. Todos hemos conocido a algún bombero, alguna enfermera, algún policía y alguna madre. ¿Qué tienen ellos en común? Pues todos dejan de lado su vida y hasta llegan a arriesgarla con tal de salvar la vida de otro. Estas son las personas de las que también queremos saber, pues están más cerca de nosotros y podemos verla ejercer su heroísmo día a día. Entonces, todos podemos ser un héroe. ya no es una condición de los poderosos, de los antiguos próceres o de los artistas. Se trata ahora de personas como tú, que alguna vez sacará a relucir su espíritu humano y que le tenderá la mano a un humano que lo necesite. Esta fue la nota de una compañera nuestra que quiso aportarnos en nuestro programa. Le agradecemos de todo corazón de parte de Chilensis por apoyarnos y porque está también interesada en que la cultura chilenera se expanda por todas las voces de acá de periodismo, del Instituto de la Comunicación e Imagen, pero también ojalá de todo Chile. Y si tú te interesaste y quieres cooperar, tienes algún tema interesante, ya lo sabes, contáctate con nosotros y te voy a decir inmediatamente dónde lo puedes hacer. Busco en mi libretita loca, que tengo tantas cosas, si ustedes supieran todas las cosas que tengo anotadas acá. Y mejor que ni sepan porque ya es estresante. Mira, acá está, ya, www.radiojgm.chile.cl. Ahí nos puedes escuchar todos los programas. Ya llevamos 6, así que estamos súper contentos porque nos ha ido fantástico. La gente cada vez más está posteando nuestro Facebook porque se están ganando ya las películas. Tenemos ganadores, vamos a estar subiendo las fotos de ellos para que se den cuenta que sí, que es verdad, que no es una mentirilla de los chilenos, porque somos regalones, hay que decirlo. Así es la vida, algunos están para regalar, otros para recibir, y nosotros nos hemos puesto en el primer bando. Así que también, si quieres contactarte con nosotros por Facebook, ya lo sabes, te lo hemos dicho 6 veces seguidas en todos los programas, Chilensis JGM. Ah, no, me acabo de acordar, me van a perdonar porque no es el 6º programa, es el 7º programa de la versión 2010, la primera generación de programas Chilensis que esperamos seguir produciendo para ustedes. Y lo lamento, son 7, bueno, mi cabecita loca, como ya les dije, tengo una agenda bastante copada, así que hay varias cosas que se me han ido volando, me van a disculpar, somos humanos también los que conducimos programas, así que el 7º programa, pero lo puedes escuchar cuando quieras, no es necesario que lo escuches correlativamente, así que da lo mismo en realidad si somos el 7, somos el 6, porque tú puedes escucharnos como si fueras el primero. Y si eres el primero, no olvides entonces en descargar los demás en Chilensis JGM, nos buscas en Facebook, porque ahí están todos los links que te van a enviar al podcast de la radio Juan Gómez Millas, donde podrás bajar todos los programas, podrás ver la fotito que indica del tema en que hablamos y también una pequeña reseña en que te resume todo nuestro trabajo. Ya lo sabes, estamos dispuestos a que tú comentes, a que tú nos digas alguna crítica, si es una crítica negativa, ojalá constructiva, igual la vamos a aceptar. Así que por favor, acércate a nosotros, queremos ser una radio abierta, queremos ser un programa que integre a todos los chilenos. Ya, ¿en qué nos vamos ahora? Nos vamos a una canción, porque tengo ganas de escuchar una canción que me gusta mucho, que se llama El Cigarrito, desde Víctor Jara, pero esta versión es muy especial porque la canta la chilena Francesca Carola, que espero te guste. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, botó la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Aquí en Chilensis, tu programa favorito de la radio Juan Gómez Millas. ¿Te escuchaste las notitas? ¿Te escuchaste la canción que te he recomendado? Espero te haya gustado. Y ahora te voy a dejar, porque después de lo mucho bueno viene algo no tan bueno. Porque la verdad es que siempre me toca presentar y se me paran los pelos. Porque este compañero mío, muy querido por cierto, pero algo extraño... en sus comentarios, en sus críticas, porque bueno, de repente anda de buena, de repente de malas, y me ha comentado un poquito que la verdad no le fue tan bien con lo que le tocó criticar esta semana, que lo que es, bueno, es una crítica a la serie Héroes de Canal 13, porque seguimos hablando de héroes. Recuerda que estás en la séptima versión de Programa Chilensis, que te hablará de los héroes en Chile, así que viene esta versión entonces de la sección llamada La Crítica del Mala Onda. Hace 3 años Canal 13 estrenó la serie Héroes, 6 telefilmes consistentes cada uno en retratar a un importante personaje de la historia de Chile. Estas creaciones audiovisuales fueron hechas en el marco de la celebración del Bicentenario. Los 6 personajes llevados al televisor fueron Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, Diego Portales, José Manuel Balmaceda y Arturo Prat. Hablemos del telefilme dedicado a Arturo Prat. El capítulo dedicado a nuestro héroe marítimo fue estrenado recién el año pasado y dirigido por Gustavo Graf Marino. Lamentablemente, el telefilme de Prat es una enorme decepción. No, no es suficiente decir que es simplemente mediocre o malo. Para hacer la gran obra audiovisual conmemorativa del Bicentenario, dedicada a uno de los más importantes héroes de la historia de Chile, francamente es un desastre. La película empieza unas semanas antes del combate naval del 21 de mayo, cuando Arturo Prat se embarca en el Covadonga rumbo a Iquique a bloquear el puerto. Una buena parte de la historia se desarrolla durante este viaje, en el cual Prat nos narra sus pensamientos e ideas, mientras lo vemos interactuar con la tripulación de la goleta. Este hilo está cruzado por varios flashbacks que nos muestran importantes eventos de la vida de Prat, como cuando ingresa a la escuela naval, cuando conoce a Carmela Carvajal, su esposa, y el duelo de perder a su hija. Sumado también el conflicto de cumplir sus deberes en la Armada con su deseo de permanecer más tiempo con su familia y ejercer como abogado. Entonces, ¿cómo mantener la atención en una historia que sabemos cómo va a terminar? Es fácil. Hay que brindar un tremendo espectáculo audiovisual. Lamentablemente, los efectos especiales de esta película son una vergüenza. Las escenas en el Covadonga transcurren en su mayoría sobre la cubierta de la embarcación, y en el fondo, el mar a lo lejos, y ni siquiera parece que fuese hecha por computadora. que en realidad así lo fue. Pero si se hubiese proyectado el fondo con el mar, se hubiese visto realista. Y esta crítica no es menor, puesto que la mayoría de la película ocurre en el Covadonga, pero el Covadonga resulta inverosímil. Por otro lado, ver el combate de naval, que todos alguna vez nos imaginamos cuando chicos, resulta penoso. Y aquí ya se nota que en realidad la producción es muy pobre. De nuevo los barcos recreados por computadora, muy falso, y el set muy vacío. No más de 3 o 4 tipos abordando al final el Huáscar, porque no había más plata para contratar a más actores a la impresión. El guión tampoco ayuda. Aunque la estructura es convencional y no rasta el relato, el diálogo está lleno de clichés y lugares comunes que le quitan cualquier seriedad a la historia. Particularmente graciosas resultan ser las reflexiones de Pratt sobre la guerra, por lo importante pero vacía que suena. O las escenas más dramáticas, como cuando muere su pequeña hija, por lo obvias y poco sutiles que resultan. Lo peor de todo es que este telefilme será visto en muchas escuelas. Lamentablemente, es imposible no reírse de los pésimos efectos especiales, por lo que cualquier uso pedagógico estará saboteado por el cero cuidado y cariño puesto en esta producción. Y lamentablemente se nota, y mucho. Héroes, Arturo Pratt, 1-2. La crítica del Mala Onda. Le fue bastante mal a la Cero Eres de Chile, a esta versión, bueno, uno de los capítulos de la serie. No sé si les quedarán ganas de verla, pero si la quieren ver y criticar ustedes mismos, les recomiendo que igual lo hagan. Estarán aprendiendo un poco de la historia nacional. Y bueno, nunca está de más conocer un poco la producción chilena en cuanto a temas históricos y en cuanto a temas culturales, que siempre se agradece. Ahora, si no estuvieron bien hechas, según los ojos de nuestro amigo Nicolás Binder, no hay nada que hacerle. Ahora nos vamos con una crítica de una queridísima también amiga, Catalina Valencia, la Catita, como le decimos nosotros de cariño. Así que espero que la escuchen con atención, porque ella hablará sobre por qué celebramos las derrotas históricas. Ya sabemos todos que los héroes son divinizados y son altamente honrados. Pero ¿por qué siempre son los que han perdido? Tenemos a varios. Hay varios que no quiero nombrar porque ella les va a contar mejor que yo, porque está capacitada para eso, ha estudiado bastante para dejarnos clarito con su comentario. Así que adelante, Catita Valencia. Hola Marilyn, hola a todos, ¿cómo están? Como cada semana, daré inicio a un comentario relacionado con la temática del programa. En vista de que hoy estamos hablando de los héroes nacionales, el comentario será acerca de la celebración de las derrotas y el surgimiento de mártires a partir de estas. Ya que se nos acerca el 21 de mayo, voy a comenzar hablando del combate naval de Iquique. En aquella fecha, chilenos y peruanos se disputaban un territorio en el norte de nuestro país. Dentro de las batallas, hubo una que enfrentó a la barcaza de madera chilena, la Esmeralda, contra el buque de hierro peruano, el Huáscar. La armada chilena estaba liderada por Arturo Prat Chacón, quien, en el momento en que el Huáscar prácticamente había derrotado a la Esmeralda, decide saltar hacia la otra embarcación como una forma de terminar el conflicto con honor. Luego de aquel episodio, Arturo Prat es considerado casi un héroe nacional. Además, el 21 de mayo, día en que se desarrolló el conflicto, es establecido como el Día de las Fuerzas Navales. Por otro lado, el 1 de octubre de 1814, tuvo lugar en la ciudad de Rancagua una lucha por la independencia, que se conoció posteriormente como Desastre de Rancagua. En aquella ocasión, luego de una mala estrategia de los independentistas, Bernardo O'Higgins y sus hombres se vieron acorralados por los realistas en la plaza de dicha ciudad. O'Higgins se refugió en una iglesia hasta que el peligro hubiese desaparecido y luego retornó a la capital. La iglesia donde se resguardó, la iglesia de la Merced, es considerado un monumento histórico y, además, cada 1 y 2 de octubre es conmemorado en la ciudad de Rancagua como un día heroico. De hecho, los alumnos de todos los colegios de la ciudad desfilan en honor a las Fuerzas Armadas. Parece ser que estos momentos de derrota conllevan un trasfondo identitario para la comunidad. Quizás es en estos momentos donde surge la necesidad de reafirmar quiénes somos y qué nos caracteriza. Al parecer, los momentos de crisis son los que hacen surgir la fuerza que nos permite unirnos hacia una institucionalidad identificable. Eso es todo por hoy. Volvemos contigo, Marilyn. Ven que la Catita Valencia los iba a dejar a todos sabiondos por el tema de lo de por qué. Ahora se explican por qué nosotros rememoramos a los héroes que han sufrido derrotas en nuestro país y aún se siguen recordando. Arturo Prat, bastantes derrotas ya y los seguimos recordando. Bueno, no hay que olvidarlo jamás. Ya saben el comentario lo que opina nuestra compañera Catita Valencia, para que formen también ustedes su opinión y nos pueden decir qué opinan por Facebook. Chilensi JGM, nos buscas y también nos puedes escuchar. Te vuelvo a repetir porque queremos que nos escuches mucho, porque tú nos dices qué te parece el programa. Nosotros podemos mejorar y, como todos, no queremos ser un medio cerrado, somos un medio alternativo de una radio comunitaria que pretende nutrir las mentes de todos nuestros auditores, no como tantos programas que están dando vueltas por la televisión y, bueno, otros por radio también. Somos un programa diferente, por eso somos un programa que no tiene tanto público, pero esperamos que cada día más personas se sumen a esta tarea y cada día más se hagan amigos, porque es la idea, desde ahí partió. Y desde la Universidad de Chile, nosotros, estudiantes de periodismo pensantes y críticos, queremos hacer algo por nuestro país. Se los digo todas las semanas, quizás les delata, pero la verdad es que es cierto, eso es lo que nos mueve a quedarnos hasta tarde para sacar este programa entretenidísimo que nos encanta hacer. Así que saludo a mi radio controladora ahí, que está Tata Pablito Ormazábal, que es el que está encargado de dejar esto tan bonito, de armar esto cosita por cosita. Ustedes no saben la pega que hay que hacer para dejar esto con todos los efectos. Todo lo que tú escuchas es gracias a Pablo Tatito Ormazábal. Así que un aplauso para él. Yo sé que me va a poner los efectos, que se los va a dar él mismo a esos aplausos. Así que bravo, bravo, porque es mi amigo personal y anda medio enfermito. Así que, bueno, después lo saludan por Facebook las que quieran. Muy bien, entonces nos vamos ahora a una canción. Nos vamos para bailar, porque ya que estamos chacoteros, vamos a escuchar Chinchinero de Juana Fe. ¡Éjale! ¡Órale, color gallito! Chilenero ya llegó, que chin chin, que chin chin, que chin chilenero ya llegó, que chin chin, que chin chin, que chin chilenero ya llegó, que chin chin, que chin chin, que chin chilenero ya llegó. Que dicen que de chico la agarró del taita y el abuelo le enseñó su primero callejeo. Y en los patios de la Vega una fiesta rabalera en la noche lo atrapó. Que chin chin, que chin chin, enero ya llegó. Que chin chin, que chin chin, que chin chin, enero ya llegó. El tío le enseñó la mañita del baile y su brother le mostró cómo hijopear el bombo. Y en las canchas de la legua una fiesta rabalera mil cachañas le dejó. Lleva en la rotería el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Lleva la rotería el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de cantores y bailecito chinchinero. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de cantores y bailecito chinchinero. Yeah. el gallo a flor de piel. Cuando le pone brisca, cómo no gozar con él. Lleva la rotería, el gallo a flor de piel. Cuando le pone brisca, cómo no gozar con él. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de candores y bailecito chichinero. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de candores y bailecito chichinero. Porque estás en Chilensis y porque nuestros compañeros se repiten los platos. Ya hablamos de Tata Pablita, Pablito Ormazábal, digo, y se vuelve a repetir el plato con ahora un reportaje, algo más serio, porque el chiquillo no solamente arma el programa completo, sino que también le pega el reporteo. Así que ahora nos ha reporteado por qué es importante tener héroes. Miren qué bonito, vamos a descubrir tantas cosas en este programa. Ya ha descubierto varias preguntas que yo sé que usted tenía hace mucho tiempo y se la había pensado, porque usted siempre piensa, porque usted no ve la televisión y se sienta para que le llegue información. Nada de aguja hipodérmica, usted piensa, usted remueve los medios, así que usted ahora está muy contento porque ha recibido mucha información que le ayuda a pensar. Así que, ¿quiere saber por qué es importante tener héroes? Le tenemos por qué es importante tener héroes, con Pablo Tatito Ormazán, y esto que es su reportaje. Como cualquier país, Chile posee héroes patrios que representan la cercanía entre los valores populares y la historia. Es que nosotros convivimos diariamente con ellos, vemos sus rostros rebeldes y majestuosos en monedas e insignias, somos testigos de la historia mediante estampillas y envases de vino, entre otras cosas. Sin embargo, ¿por qué necesitamos de este tipo de personajes? ¿A qué nos referimos con su integración en el Chile actual? ¿Por qué los recordamos? A medida que pasa el tiempo, los héroes de la patria comienzan a mitificar su identidad, siendo fieles muestras de un sentimiento nacional por parte de quienes lo celebramos. Para el sentimiento colectivo, hacer algo por el otro de manera solidaria y justa se valora, tanto así que pasan a ocupar fuente de socialización y consumo, con sus caras, múltiples teleseries de adaptación histórica e irrupción en la industria cultural. Para María Eugenia Domínguez, académica de la Universidad de Chile y experta en comunicación de masas, la travesía generada por las teleseries de adaptación histórica cuidan una estética, pero a la vez infantilizan hechos que no tienen nada que ver con la realidad. También tenemos las teleseries de que podríamos decir de adaptación histórica, como Martín Rivas, que en el fondo es una que tiene también un componente importante en términos del cuidado del escenario, de la calidad, etcétera, independientemente de los contenidos, ¿no? Porque no es la historia original ni es el retrato que hace Blas Gana de la sociedad de la igualdad la que está ahí. Esta es una manera de agradecer la independencia y la valentía por un proyecto a largo plazo. Es decir, está en nuestras mentes de forma convencional la idea de proponer festejos a muertos que dejaron su legado en vida. Dentro de estos mitos se encuentra el sacrificio. Personajes como Manuel Rodríguez o los hermanos Carrera entregaron su vida y esfuerzo por una causa justa. Batallas como las del Ircay, Chacabuco o el desastre de Rancagua, junto con la Guerra del Pacífico, son festividades que celebramos porque añoramos repetir sus principios valóricos como ritos. Según el lanchero Sergio López, la celebración del 21 de mayo conlleva visitas turísticas y mejores ganancias a Valparaíso, mostrando recuerdos de personajes patrios que han asumido un terreno importante en la sociedad chilena. Cuando a veces llegan los transatlánticos sobre el mes de octubre, noviembre, estamos hablando de 5.000 personas, 6.000 personas, y eso te compra tu recuerdo y una bonita forma que para ellos tengan el recuerdo de Valparaíso. Sin embargo, no solo necesitamos de héroes patrióticos para que estos se delimiten como idiosincrasia de un país por medio de acciones y situaciones contextuales que definan la identidad. También requerimos de héroes anónimos y colectivos que promueven tal desarrollo en las diferentes clases. El héroe para ser héroe debe estar ligado al sentimiento popular. Si no se entera de los problemas que aquejan las clases más bajas o desvalidas, más que un héroe pasará a ser parte de la sombra de quienes hicieron algo por ellos. Por eso tenemos héroes futbolistas, trabajadores y cantantes, los cuales se acercan y representan en su trabajo al pueblo. Para el cantante Tropical Américo, ser un ícono de la cumbia chilena lo ha transformado en un pseudo-héroe que representa la historia de las clases populares, su manifestación cultural y motivaciones personales. Un poco es conectarse como con lo que somos nosotros como cultura. Somos de una parte del mundo donde somos bien románticos, somos súper sentimentales. Entonces cuando entregáis, en este caso, canciones que con las cuales te identificáis de manera inmediata y más encima que están con un marco musical, en este caso tropical, se hace más interesante. Dicha relación es esencial para entender la necesidad de héroes en cualquier parte. Si un país no tiene héroes, no posee historia ni cultura. Si un grupo cualquiera no cuenta con alguien que haya hecho algo por el sistema, este no tiene sincronía, por lo tanto se quedará pegado con el paso de los años. Ante esto, la población requiere urgentemente de alguien que los proteja y cumpla los valores que ellos jamás podrán vencer. Es una batalla ideológica que trata sobre la valentía, la solidaridad y el merecimiento. Por tal motivo, muchos héroes de nuestra historia han venido desde abajo, han sido comuneros y sindicalistas, padres y madres. En la actualidad, nuevos héroes pasaron a las filas del sacrificio. Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva son parte de este escenario. No obstante, cuando pasan situaciones descontroladas o el contexto se pierde en un lío generado por la naturaleza, muchos llenan de aire sus pulmones para gritar a los cuatro vientos que también pueden salvar vidas y hacer algo por quienes lo necesitan. Tal cosa ocurrió en el terremoto del 27 de febrero, donde los chilenos nos unimos en una teletón, rifas y ayudas particulares para colaborar en la reconstrucción. No solo fue el gobierno, sino que las personas. A estos tipos de héroes se les llama anónimos y son los que existen en cada territorio de nuestro país. Uno de los casos más especiales es la cantidad de héroes vecinales que combaten por medio de proyectos y trabajos sociales como medida de vigilancia. Para la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, el hecho de que los vecinos sean quienes estimulen la seguridad en los barrios los convierte en ejemplo de algo que podría masificarse. Esto es un trabajo sistemático que lo que evidencia a la larga es que hay menos hogares victimizados. Y eso tiene que ver con comunas que han trabajado una fuerte participación de la gente en diseños de estrategias. O sea, esto no ha sido puro control. El control es parte de la solución. Chile es un país de mitos y leyendas. Junto a esto nacen personajes que se transforman en protectores de la verdad y sostenedores de la vida y de la justicia. Desde Clotario Blés hasta la dueña de casa, desde nuestros padres y el presidente de la República pueden serlo. Solo si hacen algo por el otro, rellenan sentimientos compartidos de vacío, promocionando al roto chileno en un cristalizador de historias. Solo puedo concluir lo siguiente. Todos somos héroes de la vida al momento de enfrentarnos a ella, a sus magnitudes e irregularidades. Para Chilenses informó Pablo Ormazábal Acevedo. Hemos vuelto del reportaje y ha quedado muy claro que es muy importante tener héroes en Chile. Ya Tata Ormazábal les contaba por qué. Y para seguir hablando de esto, nos vamos a ir con esta sección que se llama... Yo opino. Ajá. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? Para eso estamos con el profesor Eduardo Santa Cruz, periodista y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bienvenido a Chilensis, el nuevo programa de la radio Juan Gómez Millas, que habla de identidad cultural. Vamos a seguir hablando de los héroes en Chile y vamos a partir por una pregunta que es interesante que usted responda, que dice así: ¿qué es un héroe? Bueno, es difícil, no es tan simple definir lo que es un héroe. Eso cambia también un poco en los distintos momentos, distintas épocas. En la sociedad moderna, la presencia mediática hace que se construya una serie de figuras públicas ¿ya? Que como la estrella, los ídolos, etcétera, que no calzan exactamente de pronto con la figura del héroe. El héroe es una, la historia remite al Olimpo griego, de los dioses griegos, una figura, ¿no es cierto?, mitad hombre, mitad dioses, como Hércules, por ejemplo, Aquiles, en el caso de la guerra de Troya, etcétera. Trasladado eso al plano de la sociedad moderna, claro, el héroe pareciera ser alguien que en algún ámbito de la vida, ¿ya?, en algún ámbito de la vida lucha por nosotros, o sea, lucha por el colectivo, o se enfrenta a situaciones complejas, dramáticas, de triunfo, derrota, en nombre de un colectivo, en nombre de una sociedad. Como una representación, y eso tiene representación, claro, tiene un poco que ver con el fracaso de nuestra identidad chilena, como tratar de buscar. No, yo creo que este es un fenómeno que se da en todas las sociedades, se ha dado siempre. Siempre hay una especie, hay una suerte de campeón, de alguien que nos representa. Y como digo, se da además en distintos ámbitos. Por eso que se confunde un poco de pronto con la figura del ídolo, por ejemplo. Qué sé yo, que se te da, no sé, si el día de mañana un científico chileno logra un premio Nobel, va a ser colocado un poco en ese lugar, ya lo van a entrevistar todo el mundo, va a aparecer en los medios, va a ser visto como alguien que representó al país o al, en este caso al conocimiento y a los sabios y al pueblo chileno en el ámbito del conocimiento. Piensa lo que un poco Neruda, la Mistral sacando el premio Nobel, te fijas, se les ve un poco, los medios también incluso los tratan un poco similares, casi a un ídolo deportivo. Más cercano, por ejemplo, cuando se canonizó al Padre Hurtado, ¿no? Bueno, la televisión hizo transmisiones especiales, las agencias de viajes vendieron viajes especiales a Roma, existir a la canonización. Te voy a decir, entonces, yo diría que es imposible pensar hoy día y tratar de reflexionar sobre el fenómeno del héroe sin hacerlo pensando también en el papel que juegan los medios en eso, ¿no? El medio te construye estas figuras públicas modernas en distintos ámbitos. Pero diría que, vuelvo a lo dicho antes, ¿sí?, lo central es la representación, ¿sí?, alguien que nos representa en determinadas situaciones y que nos representa en función de situaciones que implican la posibilidad del éxito o la derrota, el triunfo o el fracaso. También hay ídolos, en todo caso, que se transforman en héroes en tanto ayudan a la comunidad en algún, no sé, por la paz, por ejemplo. Hay muchos que luchan por la paz y que al final se transforman y también les sirve para su fama, pero están supuestamente luchando por la sociedad, un compromiso como llevan a las masas también. Sí, claro. Ahora, ahí claro, históricamente el héroe también obviamente está asociado al fenómeno bélico, a las guerras, ¿no? En el caso de Prat de cualquier héroe militar, esa representación implica poner en riesgo, poner en juego la vida, ¿no? Y ciertos individuos desarrollan ciertos comportamientos que, podría decirse, van mucho más allá de lo que se le puede exigir como deber, ¿no? Y se constituyen en héroes que la historia recoge, la tradición y la memoria recoge. Ahora, el contexto cotidiano también, y ahí de nuevo los medios juegan un rol importante en tomar de pronto ejemplo de casos, de situaciones, por ejemplo, un bombero que salva a unos niños de un incendio, bueno, con el terremoto surgieron muchos héroes anónimos también, situaciones de ese tipo. Pero en general la idea es alguien que traspasa los límites del deber, todos tenemos un deber de trabajar, deber de hacer las cosas bien, deber de cuidar de los hijos, deber de qué sé yo, ¿no? Pero eso, hay ciertos límites de eso, ¿no? Un poco el héroe es aquel que en cualquier actividad pasa esos límites, es capaz de hacer algo, podríamos decir, un poco sobrehumano, más allá de lo que se le puede, o que la sociedad misma le exige. Y un poco ahí yo diría que lo que se le reconoce, ¿no? Y está también ligado al tema de mártir. Porque es... No, por eso, porque, no sé, claro, está asociada a esa idea de que el tipo pone en peligro o en juego su propia vida. ¿no? De, si una casa se está quemando y hay unos niños adentro, muchas veces ocurre, ¿no es cierto? Que, bueno, todos miran y dicen, bueno, no se puede entrar porque está todo... Bueno, y si nadie entra, nadie culpa a esa gente, ¿no? Porque, bueno, no se podía entrar, se estaba quemando la casa. Pero hay uno que se mete, ¿no? Entonces, claro, aparece, pues digo, claro, y en una de esas también puede perder la vida. Entonces, claro, puede convertirse en un mártir. Claro. El caso, por ejemplo, famoso, el listado de mártir que tiene el cuerpo bombero, digamos, que además es un cuerpo voluntario. No, y se hace en Estados Unidos, ¿no? Con las torres, las torres gemelas, siempre se están poniendo monumentos que recuerden eso a la población. Recuerdan esos actos de heroísmo, sí, digamos, ¿no? De heroísmos pequeños o de heroísmo, es decir, pequeño en el sentido que están en la cotidianidad, y otros que son enormes, que convulsionan a toda la sociedad, digamos, ¿no? ¿Y por qué es necesario para la población, por ejemplo, tener un héroe, o sea, tener un referente? ¿De qué manera le ayuda? Porque constituyen, de alguna manera, ciertos ejemplos, muestran algo que pareciera ser muy importante para el ser humano y que incluso una sociedad monetarizada y mercantilizada como esta, parece ser, incluso aparece con más fuerza la necesidad, que es el desprendimiento, es hacer algo por los demás sin recibir nada a cambio. No, simplemente por hacerlo, o sea, simplemente por dar, no bajo la lógica de obtener algún beneficio, qué sé yo, no, incluso corriendo un peligro extremo, ¿no? Y también, bueno, aquí en Chile específicamente ha surgido la idea del roto chileno, que nosotros también hemos hablado en el programa, que también surge como un héroe, pero común y corriente como todos nosotros. Sí, ahora eso es distinto, porque eso en realidad, si uno se remonta atrás, sobre todo al siglo XIX, el discurso sobre el roto chileno me había construido desde la oligarquía. Ya. Es la oligarquía la que construye una lectura, un discurso, una interpretación del sector popular, que es como diríamos, es la mejor versión, la versión positiva de lo popular. Siempre asociado a guerras, a espacios bélicos, a situaciones de ese tipo, es la idea un poco el roto patriota, digamos, ¿no? Pero a la vez, la oligarquía también, desde esos tiempos, o sea, al principio del 19, construyó también un discurso de la cara del otro roto, ¿no? El roto al cual le tenía temor, ¿no? El roto alzado, el roto que podía convertirse en una poblada, en un amenazante, o el roto que se plegaba en el mundo sindical, en el mundo político, que era una amenaza a su orden, una amenaza a su poder. Entonces, ahí había un discurso muy ambivalente, ¿no? No ambiguo, sino ambivalente, ¿no? Que un poco parecido a lo que ocurre con el mapuche, ¿no? O sea, por un lado un discurso que glorifica a Lautaro, a Caupolicán y la valentía del pueblo mapuche en guerra contra el español, pero a su vez un discurso, y más que un discurso, una acción de un Estado, ¿no es cierto?, que interviene y ocupa sus territorios, que los discrimina, que los hechos, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el otro discurso. Con el roto pasa algo similar, es un discurso ambivalente, que por un lado hay un buen roto, por así decirlo, ¿no?, que es el que, siguiendo las órdenes de la oligarquía, defendió la patria, se tomó el Morro de Arica, ¿no?, y lo convirtió en el combate en Aliquí, que no sé, que trabaja en las minas, y por otro lado un mal roto, que es el que en algún momento, yo diría que el mal roto se despliega en el discurso en dos direcciones. Por un lado, en lo que fue, que hoy día está mucho más debilitado, ¿no?, la actividad sindical y política, como amenaza y directamente al orden. Y por otro lado, por el ámbito de la delincuencia. El mal roto, el que es amenazante, que no puede asaltarte, ¿verdad? Entonces, hay un discurso bien ambivalente. Y si tú miras el monumento al roto chileno que hay en la plaza de Yungay, bueno, el barrio Yungay es por la batalla de Yungay, que es la batalla que más importante de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana del año 1838. Es la batalla que decide la guerra, o sea, la última, la más importante, que consolida la victoria del ejército chileno peruano, ¿eh? Porque ese es un mito. El ejército chileno se metió en una guerra civil que había en el Perú, ¿no?, y tenía una parte que eran tropas peruanas. Pero la batalla de Yungay es eso, y el barrio Yungay se crea en eso, después de esa guerra, como homenaje a eso, y ahí se instala este monumento, que es un monumento traído y comprado en Francia. O sea, no es de aquí mismo, no sé. Miras, los rasgos físicos no tienen nada que ver con lo que sería la imagen o los rasgos físicos del más propio mundo popular, ¿no? Es un joven de pelo ondulado, alto, es decir, es un monumento que compraron en Francia y lo trajeron. No es que aquí tuviera, por ejemplo, como modelo a alguien de mundo popular y lo esculpieran mirándolo, no. Es un monumento comprado y traído para acá. Es decir, toda esa discursividad que se construye a partir de ahí del rostro chileno es una discursividad oligárquica, ¿no? Es como la oligarquía ve el mundo popular. O sea, todas las concepciones que se han tomado como que está de moda lo del roto chileno es por un olvido, en el fondo, que fue una calificación desde la oligarquía. Bueno, claro, porque la palabra roto, como todos sabemos, tiene doble, también es equívoca, es dos significados. O sea, de roto es un insulto. Claro. O sí. sea, rotería, roto, rotada, hacer una rotada, ¿no? Es más bien peyorativo, es más bien insultante. Entonces, pero a la vez, ¿no es cierto?, está toda otra discursividad que se expresa en ese monumento, ¿no? Entonces, claro, hay está de moda en los últimos tiempos, por ejemplo, lo que sí está de moda y es una moda que yo me da la sensación que, bueno, viene, ¿cómo se diría?, orquestada por el mundo mediático y movida por sectores más bien de la pequeña burguesía intelectual, ¿eh? Todo esto de los Huachaca, por ejemplo, ¿no? Claro, que, a eso iba. Está de moda que la gente de la farándula televisiva vaya a restaurantes o a lugares del Santiago Antiguo, que apareció de moda la cueca chora. Claro, lugares así, como La Piojera, claro, que van llenos de extranjeros. Y van recientemente, ¿no es cierto? Sí. Un político fue a lanzar su candidatura. Y hay una instrumentalización de cierta lectura de lo popular, ¿no? Por ocho sectores sociales, político, pequeño burguesía, y instrumentalizan fragmentos de lo popular, pues, ciertas cosas así, que un poquito exóticas, ¿no? Un poquito que tienen ese carácter, un poco más turista, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por otro lado, hablando de esto mismo, del sentirse más como de igual a igual, se está llevando mucho la intimidad a la televisión como una forma exagerada, también lo hablamos en Chilensis, de mostrar que lo público se conecte, o sea, que nosotros mismos nos conectemos con nosotros mismos, en el fondo, veamos a gente como uno en la televisión. Uh-huh. Están tratando un poco de que, como en el programa que se llamaba Héroes Chile, Héroes Anónimos, uh-huh, de mostrar que hay héroes que pertenecen a nuestra clase social, que no son de mucho dinero, no tienen poder político, son tal como uno. Y bueno, esto también se vio, muchos héroes anónimos con el cuento del terremoto, o sea, uh-huh, hay montones de personas que sin esperar nada a cambio ayudaron al otro. Y se genera. Ahora, ¿por qué hay distintas clases de héroes? A eso voy. Uh-huh. Está el héroe que se quiere reconocer como héroe, en tanto no ha muerto y esto se le sigue glorificando en vida y se le reconoce y le gusta. Y está el otro héroe que en algún momento algún medio lo saca a flote y se da cuenta que sí hizo algo. ¿Por qué no quisieran darse a conocer o por qué los que sí quieren lo hacen? Mira, eso lo ha hecho en la industria cultural siempre. Si tú miras el cine, siempre existió eso de historias sobre personas comunes y corrientes que de pronto, en ciertos contextos, en ciertas circunstancias, esto se les gatilla, esto de un comportamiento que más allá de lo exigible. Incluso más atrás, ¿no? Si tú miras los cuentos infantiles, siempre el héroe ahí es alguien anónimo, es el paje, el que cuida los caballos del palacio, no es el. Y es el que salva a la princesa que, no sé, que un ogro o un dragón tiene. El que la salva no son los caballeros del rey, es ese, aquel joven que todos lo miran en menos, que hace trabajo humilde, etcétera. Eso no es. Es un cuento bien antiguo eso, ¿eh? Es una cierta mitología muy que se expresa en distintos formatos culturales, y es un tipo de producto cultural que es de muchos siglos, y que a nosotros nos llega hasta ahora, lo toma la televisión, y en el fondo lo que nos está diciendo, mira, cualquiera de ustedes puede ser un héroe, ¿no? O sea, claro, cuando te muestran que un señor cualquiera, una señora cualquiera, hace un acto heroico por salvar a otro, por algo así, lo que le están diciendo es eso, mira, cualquiera de ustedes puede llegar a hacerlo, ¿no? Es una manera también de generar o buscar ciertas actitudes, ciertos comportamientos colectivos, ¿verdad? O sea, motivarnos a tener cierta actitud, por ejemplo, respecto a lo social o en determinadas situaciones, en determinados problemas, ¿no? Pero efectivamente no es raro ver eso, no solo con respecto al terremoto, ¿eh? De pronto mostrar cómo ciertas personas son capaces de y enfrentar cualquier adversidad, cualquier dificultad y hacer mucho más que lo que se espera o de lo que otros hacen, ¿no? Qué sé yo, una mujer que cría 5 críos de sola, ¿no? Que trabaja todo el día, que los mantiene, que los cuida, que los manda al colegio. Esos casos siempre se muestran también, ¿no? Está plagada la televisión. Y un poco eso, ¿no? De sí. Buscar de que el cerebro no es una... El relato que hay ahí es que no es una condición solo de alguno, sino que sería un rasgo que estaría dentro de la naturaleza humana, estaría dentro de todo. Y claro, algunos, dadas las circunstancias, se crean las condiciones, lo desarrollan y otros no. Pero no sería ir un poco contra la idea un poco griega del semidios, todavía. No es un semidios, claro. No es un ser especial. Claro, ha cambiado en ese sentido la concepción. Claro. Y en eso ha influido mucho la televisión. Eso en la industria cultural ha trabajado mucho la cine y la televisión, diría yo, muy fuertemente eso. Sí. Bueno, vamos a dar por terminado, se nos acaba el tiempo, fue un gusto conversar con usted y le agradecemos de parte de todos los compañeros de Chilensis todo su conocimiento acá expuesto en esta entrevista muy grata. Gracias a usted, cuando sea necesario. Muchas gracias. Bueno, después de esto nos vamos a una cancioncita, espero que les guste y nos esperamos porque pronto viene el concurso, no se vayan. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? Es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya y es tuya la fantasía derramada sobre un papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Que soy un perfecto bandido, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Después de esta canción, te quiero recordar que estás en Chilensis, tu programa que hablamos de identidad cultural y donde hemos hablado recién con el profesor Eduardo Santa Cruz, que nos ha hablado de la parte teórica de por qué es importante tener héroes. Espero que lo hayas escuchado y si no, nos puedes bajar, ya lo sabes, de la página www.radiojgm.uchile.cl. Ahí nos puedes escuchar y te vas a linkear con el podcast, con todos los lugares, con el Facebook, para que nos puedas encontrar. Te lo he repetido mil veces, no está de más. Ahora lo que quiero contarte es que tenemos concurso, pero antes de decírtelo, quiero que escuches la cortina que dice así. Concurso. El regalón de Chilensis. Así es, amigos, amigas de Chilensis, chileneros, todos tenemos concurso, pero antes del nuevo concurso de esta semana te quiero contar que tenemos ganadora del concurso anterior. El regalo que sorteamos, Gato Negro, Gato Blanco, la película, se lo lleva Gabriela González por el solo hecho de haber participado en el Facebook y haber puesto "yo quiero ganarme la película". Nada más y nada menos. Facilito para todos los que estén escuchando y digan, no, ¿por qué yo no participé? Bueno, podrán participar nuevamente porque tenemos otro. Pero primero aplausos para Gabriela González porque se ha llevado la película Gato Negro, Gato Blanco, que según mi amigo Tata Ormazábal es buenísima. No he tenido la oportunidad de verla, pero como yo no puedo postular a este concurso, no puedo participar, voy a tener que pirateármela por ahí y grabarla yo solita. Pero bueno, como ustedes tienen la oportunidad de llevarse una película gratis sin pagar 300 pesos del CD ni tampoco 1000 pesos por ahí pirateado, te voy a contar que la próxima película que se viene se llama La Princesa Mononoke, que es de Hayao Miyazaki, el mismo que hizo El Viaje de Chihiro y Pogio. Así que si quieres ganarte esta película, puedes buscar de lo que se trata. Bueno, pero yo antes te quiero contar un poquito de lo que se trata. Se trata de animación japonesa. La película es de animación japonesa que opone lo tradicional y lo moderno en un bosque. ¿Te suena un poquito intrigante? Pues bien, entonces concursa en nuestro Facebook con "yo quiero ganarme la película" y estarás participando en el sorteo, que es al azar, no tenemos favoritismo, saldrá simplemente porque sí, porque usted se lo ha ganado, porque usted tiene suerte, no está... No voy a decir el dicho chileno, bueno, lo voy a decir porque estamos en Chilensis, me hago gato, se dice la verdad, pero usted como no está así... se va a llevar la película, obviamente. Y si no, para el próximo sorteo puedes seguir participando. Siempre hay oportunidades. Ya lo sabes, Chilensis te regala, siempre regaloneando a los chileneros. Después de este concurso, no queda más que decir que fue un gusto estar con ustedes una semana más en el capítulo número 7, repito, porque me había equivocado. Este es el número 7. Contento de estar con ustedes, acompañarlos a todos y, bueno, con público acá en el estudio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, chao. ¡Chileno! Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.